Aproveche esta ocasión y conozca Armenia en plenitud, con la posibilidad de extensiones a países vecinos. Por información y consultas, celular 099-6909-69. Amigos y amigas de las X36, queremos anunciarles que ya está disponible en formato vinilo el disco A Quemarropa de la banda Los Ladillones, el cual contiene la música de la cortina de la radio, además de haber sido galardonado con el primer premio del Festival de Música Instrumental Montevideo del año 1995. Por tan solo 1.800 pesos, podés adquirir esta joya de la música nacional y a su vez apoyar a la radio. No dejes pasar esta oportunidad. Es una edición limitada. Diez minutos faltan para las 7 de la mañana. Decíamos en los titulares que hubo una rapiña con agresión a un trabajador del transporte y hay una suspensión del servicio de la línea 407 de COET implementada por el sindicato, los trabajadores nucleados en ASCOT, las cooperativas de transporte. Estamos en contacto telefónico con Julio Spinetti. Buen día, Julio. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la barra? Muy bien. Bueno, Julio, contame los detalles de esta agresión. Bueno, lamentablemente la violencia se viene apoderando de la unidad de transporte nuevamente, ¿no? Ya venimos el mes pasado con muchas agresiones a compañeros, lo que fue en la 328, lo que fue en la 316, en la 427, ahora una línea tranquila, esta realmente una línea larga en Montevideo, ¿no? En la 407, una línea de Plaza España a Portones. Lamentablemente, ayer suben tres individuos, iban con la intención de rapiñar todo el coche, ¿no? De robarle al pasajero, sobre todo. Ajá. Se atracan con el conductor cobrador, lo rapiñan, y lo más triste es que lo golpean y lo lastiman al compañero. Se pegan en el parque nasal ahí, que realmente fue lastimado. Lo mismo que había pasado con otro compañero por la línea 76, también lo mismo. En estos casos no fueron rapiña, ¿no? Como la de ayer. Ayer sí fue rapiña. Rapiña con agresividad, con violencia. Cosa que los trabajadores venimos denunciando hace tiempo. Fíjate que hace anteayer se reunió la Comisión de Seguridad y los compañeros UCO con nosotros, el Ministerio de Transporte, la Intendencia, para que realmente la seguridad sea un poco más vigilada en los coches de transporte. Entendemos nosotros que hay mucho trabajo para la policía, hay muchos casos peores que esto, sabemos que hay 2, 3 o 4 asesinatos por día, que la policía está ocupada en otras cosas, pero que los trabajadores no tenemos otra opción de hacernos eco de lo que pasa día a día en los coches, ¿no? Los trabajadores pedimos disculpas a la población por el corte de servicio, pero que realmente la única herramienta que tenemos para que se sienta nuestro reclamo, no queremos más violencia en el transporte, no queremos violencia en ningún lado, no sabe, no solo en el transporte, sino cuando sale un trabajador a su trabajo, sabe cuando sale, pero no sabe cuando llega, porque la verdad que la cosa está muy complicada a nivel nacional, no solo acá en Montevideo, sino el otro día también allá en El Salto, agregan una compañera también, conductora. Lamentablemente terminan en esos episodios, ¿no? Con lastimados, compañeros heridos. Y es lo que menos queremos los trabajadores. Porque ningún trabajador quiere eso, ¿no? Porque la seguridad uruguaya quiere salir tranquila a trabajar. Y bueno, Nosotros planteamos esa inquietud nuestra, ¿no? Hacia las autoridades, a los entes reguladores, de que los trabajadores del transporte queremos salir tranquilos a trabajar y volver tranquilos para nuestra casa, ¿no? Julio, además no hay zona roja ahora, en cualquier lado puede suceder, porque viendo esta línea, uno se da cuenta ya, ¿no? Sí, no, que ya no ha sucedido en otra línea. Ya teníamos problemas en la 405, en la 427, en la 409. Uh-huh. Tuvimos problemas en una zona que no es imposible que hubiera rapiña y agresiones, como fue la línea G. En la línea G, que es una línea de toda la vida, que tranquila, igual que esta línea 407. Sí, sí. Ahora ya nos dicen la zona roja para agredir y para rapiñar. Ahora son todo Montevideo, todo el interior, la zona suburbana, la piedra, allá para la parte del este, Pando, ya esto se está saliendo de las manos, el tema de la seguridad, no para más. Nosotros entendemos toda la problemática, ¿no? Pero habrá que esperar el gobierno que venga para que realmente solucione este problema, ¿no? Porque no es muy grave para toda la población. Bueno, y Julio, y con respecto a con el Ministerio del Interior, ¿a qué se llegó? ¿A qué los acuerdos por dónde pasan? Porque antes ponían un policía arriba de los ómnibus, pero va a haber que poner uno en cada ómnibus. Sí, pero es imposible eso, José Luis, eso es imposible porque no hay personal para tantos ómnibus, para tanta línea. Nosotros entendemos esa problemática. Tenemos el otro problema de un seguro también, que eran más muchachos, más policías que andaban en la vuelta, en la zona roja, como decías tú, en la línea que teníamos la más problemática de un periodo. Sí. Y la parte suburbana. Pero hay menos personal, porque sabemos muy bien que cómo viene la mano, que el personal está en otras cosas, hay casos mucho peores que esto, que la policía los tiene ahí trabajando la gente, pero está. Los trabajadores del transporte así no podemos seguir más. Y pedimos disculpas a la población de dejar las patas, porque realmente es la única manera que tenemos para reclamar nuestros derechos y salir tranquilos a trabajar. Muy bien. Julio Spinetti, muchísimas gracias por el tiempo, la información, y quedamos atentos a lo que se reintegran en la 407 mañana, sábado recién. Mañana con los primeros servicios nos reintegramos la 407. Perfecto. Gracias, bueno, Julio. Para las órdenes, como siempre. Chao.